Es un gusto recibir en el estudio de la radio. Hemos conversado ya con Luis Terradas de la institución cultural Joven Tango. Hoy lo recibimos nuevamente y también, yo diría, el maestro Néstor Vaz, sin ningún lugar a dudas. La verdad que es un enorme honor tenerlos a los dos. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a Marcelo, gracias a Ángela y también a Blanca, quien nos ha hecho el contacto para estar aquí. Bueno, hoy da para hablar largo y tendido, ¿no? Pero hay una actividad muy especial. No sé, justamente, Luis, si querés contarnos, evidentemente, para la excusa por la cual están acá. Con Néstor acá. Bien, bien. Entre los días 4 de octubre y 12 de octubre se festeja el Festival de Viva el Tango, ¿no? El Festival de Viva el Tango, que siempre lo ha organizado nuestra Asociación Civil Joven Tango. Tiene una larga data, es el festival más antiguo del mundo. Le siguen con un año menos el de Granada en España y el de Valparaíso en Chile. Y eso nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo para poder mantener este festival. Y bueno, este año Joven Tango tenía que también, nosotros somos una directiva que por primera vez vamos a elegir a quién homenajear, somos una directiva nueva, porque el año pasado, si bien estábamos en el festival que se le hizo a Olga del Grossi, era alguien que lo había elegido la directiva anterior. Claro. En este caso nos tocaba elegir a nosotros a alguien y pensamos con el tema del patrimonio, que este año está dedicado a todo lo que es la enseñanza. Tenemos que buscar alguna figura que esté dedicada a la enseñanza y con algo que tenga relación con el tango, alguien que haya creado alguna escuela, que tenga alumnos, que se dedique a la docencia y que haga conservar el patrimonio, que es lo que se declaró en 2009, ¿no? El patrimonio cultural, del tango cultural inmaterial, decíamos del tango rioplatense. Entonces pensamos en el amigo acá, el señor Néstor Vaz, para pusieron la vara más alta, no la podían haber puesto. No, la verdad que no. Y bueno, íbamos a hacer un lanzamiento el día de mañana, el día 4 de octubre, en Joven Tango, a las 19 horas. Va a estar el señor Néstor Vaz. También invitamos a quien ha escrito sobre él, también floridense, el señor Nelson Zica, que es escritor. Y luego que se termine la presentación, Joven Tango ahí va a hacer una milonga para los socios gratis. Y los que no sean socios también se pueden acercar, pero ahí tienen que hacer una pequeña contribución. Eso va a ser el día lunes. Mañana miércoles. El jueves van a haber clases abiertas, todo en este festejo del Festival Viva el Tango. Clases abiertas desde las 16 horas hasta las 21:15, ¿no? Van a estar Adriana y Jorge, Cristina y Oscar, Mónica y Pepe y también Camila y Kevin, que son los campeones de este año de tango, de danza tango, y que fueron a representarnos a Buenos Aires. El viernes 6 de octubre viene un cantante argentino que en la milonga que se realiza en Joven Tango a partir de las 21:15, Franco Raimundi, que es el representante del Festival 2x4 de Junín, en la Argentina. Y bueno, él va a estar allí, lo mismo que el día domingo también va a participar del Café Concert. El día sábado 7 de octubre, ahí sí se hace una gran milonga, una milonga de gala, en la Cooperativa Bancaria, en la calle Zavala 1367, de 21 a 3 horas, con el sexteto Alodariense Uruguay. Las entradas están en venta en forma anticipada en la sede de Joven Tango. Hoy, por ejemplo, la pueden adquirir entre las 15:30 y las 23:30. Sí, Joven Tango, en Aquiles Lanza, 1235. Y damos un teléfono, 2 901-55-61. Perfecto. Y bueno, el día domingo tenemos entonces el Café Concert, que canta Roque Coitiño con el piano de Marcelo Pérez. Va a estar este representante Franco Raimondi, representante de la Argentina, cantando en el Café Concert también. Y luego van a bailar también Camila y Kevin. El día lunes, martes y miércoles tenemos las milongas habituales desde las 21:15. Y después el broche de oro, el jueves 12 de octubre, en el Auditorio Baferreira, allí en 18 de julio 1790, a las 20 horas. Ahí está el espectáculo central, en el homenaje a Néstor Bass. Él va a estar con su quinteto, para deleitarnos, junto a la cantante Valeria Lima, que los va a acompañar en esta ocasión. También tenemos que vamos a representar algo de lo que es otra parte del tango, que es la danza, y van a estar los campeones de este año, Camila y Kelvin, y los campeones del año anterior, que son Federico García y Maite Bachema. Es importante que la gente también sepa que Joven Tango acá hace un esfuerzo para mantener un precio bajo para la calidad de este espectáculo, en 450 pesos las entradas, que la gente la puede adquirir por Red Pagos, Habitat, Tiquiantel o presencial en las boleterías del teatro. Creo que con esto más o menos tenemos el pantallazo. Perfecto. Y que acá sí. Tenemos que escuchar al amigo. Lo veía mientras leías todo eso y pensaba cuántos nombres habrá escuchado en toda esta trayectoria que tiene, que es tan, no solo extensa, sino intensa, ¿no? Y que además no ha tenido fronteras, porque ha recorrido el mundo con el tango, con el bandoneón. Si habrá visto y escuchado pasar nombres, ¿no? De cantantes, de músicos. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Hacía muchos años que no venía, pero estaba recordando un poco aquí el estudio y hay cosas que siguen iguales. En primer lugar agradezco a la institución Joven Tango por esta distinción que me hace. No nos conocíamos con Luis, pero la buena gente, al menos yo enseguida como que la capto, ¿no? Y siento empatía rápidamente. Y me parece que este es el caso de Luis. Y bueno, sí, mucha vida. Sí, porque a veces venía, pienso que ya, ¿no? A veces uno, no sé, esta edad empieza a pensar, bueno, ya está, ¿no? mucha vida, mucho vivido, mucho recorrido. Hay un novelista cubano, que usted lo debe conocer, que se llama Padula, me olvidé el nombre ahora. Sí. Julio, no, Carlos, no recuerdo. Que escribió El hombre que amaba a los perros, ¿no? Uh-huh. Y él tiene un personaje que se llama Mario Conde, que es el personaje de sus cuentos. Y hay un cuento de Conde que empieza diciendo, hablando de sus piernas. Porque el tipo decía, ¿a cuántos lados me llevaron mis piernas? Obviamente que las piernas obedecen las órdenes de la mente, ¿no? Pero bueno. Pero yo, además, con mi condición de geólogo, que tuve que caminar muchísimo en mi vida, a veces me pongo a pensar, ¿no?, en los lugares que me llevaron mis piernas. Pero bueno, sí, vamos a estar acá en este reconocimiento como hace Joven Tango. Y bueno, muy, muy, muy felices de poder contactar. ¿Y con el bandoneón desde niño, se puede decir? Sí. ¿Desde niño? Sí, desde niño. Incluso, bueno, mi padre era bandoneonista aficionado, esto ya lo he contado muchas veces, y cuando yo nací en ese pueblo pequeño que se llama 25 de Mayo, Isla Mala, vivimos en un país que muchos pueblos del interior tienen dos nombres, ustedes sabrán, y parece que mi padre sabía tomar una grapa ahí en un boliche y me puso el bandoneón arriba, estando yo en la cuna siendo bebito. Y mi madre le gritaba, pa, saca eso de ahí, que vas a matar a la criatura, no sé qué, bueno, está. Y según papá, fue como una premonición. Él quería que yo tocara el bandoneón, Y bueno, y fue un poco lo que, o mucho lo que heredé. Pero el bandoneón con... ella lo tocó. Ahí, sí, sí. Ahí, por una cosa o por otra. Claro, porque en aquellos años de mi niñez, en un pueblo muy tranquilo, donde los sonidos eran muy escasos, el silbato de los policías cuando en la ronda las noches, según por las manzanas donde anduvieran, los perros, algún camión de la leche, autos, habían 4 o 5 en mi pueblo. Claro, nomás. Por eso la vía no tenía barreras, porque si no había auto, ¿para qué iba a poner barreras? Y bueno, el sonido que tuve de niño fue el bandoneón de mi padre. No teníamos electricidad en la casa donde vivíamos, tampoco, por supuesto, no había radio, solamente en la casa de mis abuelos. Entonces ese fue el sonido, y mi viejo tocaba tango y fue lo que yo escuché de niño, ¿no? Y cuando tenía 7, 8 años, empecé a estudiarlo, me lo pusieron en las rodillas. Mamá se tiraba en el piso para aguantarme el bandoneón con sus manos, no, por delante. Las piernas, claro, porque yo soy claro, medio petizón. Entonces se me iba hacia adelante y ella se tiraba y me los aguantaba así, ¿no? Bueno, son recuerdos imborrables que a veces esas situaciones son las que, en definitiva, cuando uno mira hacia atrás, son las que lo ayudan a forjarse, ¿no? Claro, a forjarse, claro que sí. Y ya en una orquesta a los 14 años, que eso sí, creo que no, sí, muchos sí pueden decir. Claro, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos del pueblito para Florida, un día mi viejo me dice, bueno, mira, mi hijo va a tener que ayudar en algo porque la cosa está muy brava. Y bueno, yo estudiaba, por suerte era buen estudiante, estudiaba en el liceo, pero bueno, eso no alcanzaba para parar la olla. Y bueno, de ahí tomé el bandoneón de vuelta y papá me consiguió una prueba en una orquesta típica de un amigo de él ahí en Florida, y al otro día estaba tocando ya, y ahí empecé a tocar con, sí, 14, casi 15 años. Sí. ¿Y ya ahí no paraste? Paré, sí, paré en la época de la dictadura, sí. Mira. Paré en la época de la dictadura porque, bueno, yo había formado mi familia en Florida, eran épocas muy difíciles y nos mudamos para Montevideo y dejé mi carrera, que estaba estudiando agronomía, y comencé a estudiar geología, que fue lo que después me tuve en mi vida profesional. Y al punto tal de que desde el año 76, 77... hasta el 87, 88 yo no toqué. Y cuando volví a tocar, que volví con mis amigos de Florida, yo vivía acá, volví a tocar en Florida, mis hijos me dicen, papá, no sabíamos que vos hacías eso, porque nunca me habían visto. Y un día, yo estaba acá en Montevideo, pero mis compañeros músicos, con los últimos que había tocado y con los que recomencé a tocar, viven en Florida. Armamos un cassette con 4 o 5 temas, y voy a la calle Soriano, allí casi, la sede de Joven Tango, una escalera para arriba, sí, en la calle Soriano. Y bueno, me atendieron ahí, me acuerdo clarito quiénes fueron, y digo, mira, yo tengo esto acá, soy músico del interior. ¿80 y pico dijiste? Sí, 87, sí, el primer festival fue en el 87, sí, 86, 87. Y bueno, lo escucharon y me llamaron, hicimos un toque en la salita que había allí en la sala, en la calle, ahí acabo de decir, Soriano. Creo que, sí. Y al poco tiempo estábamos creo que era en el mes de julio, creo, tocando en el primer espectáculo del primer festival de Joven Tango, que fue en el año 87. En el Teatro Notariado, yo abrí con mis amigos de Florida y estaba Rubén Juárez con su bandoneón blanco, tocando solo, como número estelar, digamos, ¿no? Bueno, así que ya te digo, el primer festival de Joven Tango lo abrí yo con mi bandoneón hace ya 36 años, ¿no? Y después tuve en muchos festivales, muchos. Sí. En el mundo entero. Decir, con grandes figuras de acá y del exterior, sí, también. Sí. Ahora, el bandoneón como tu compañero, ¿no? Todo el tiempo, desde aquella vez que lo pusieron en la cuna. Sí, sí, salvo esa etapa que tuve de separación, es como, creo que todos en la vida a veces tienen ese gran amor, ¿no? Que no fue, o que fue, o que por alguna razón no está. Y creo que el bandoneón es eso para mí. Y ya hoy día se ha transformado como un apéndice, ¿no? Es como. Sí, bueno, es parte tuya. Algo que bueno, lo sacaba del estuche, lo traía acá y constantemente, sí, sí. Ya es algo como que forma parte de mí, ¿no? Como le puede suceder a cualquier instrumentista con un instrumento, sí. O a quien pinta con su pintor, con sus pinceles, o a quien escribe con su máquina. Claro. Digo. ¿Y cuántos bandoneones has tenido? Porque eso también, ¿no? Si es el mismo objeto. Sí, sí. No, he ido cambiando porque los instrumentos son instrumentos muy viejos. Y bueno, como todo viejo, le llegan las nanas, momento, sí. Y a veces hay que arreglarlos, a veces hay que cambiarlos. He tenido varios, y tengo varios, entre ellos el que está guardado ahí como reliquia, el de mi padre, que va a estar ahí, claro. Que fue en el que empecé a estudiar, ¿no? Claro, claro. Yo ni sé dónde se fabrican los bandoneones, porque uno no se anima ni a preguntar, porque hay cosas que van perdiéndose con el tiempo y no hay quien haga esto, no hay quien transmita. Es un tema lindo. Hay dos problemas. Dos campos, digamos. Uno es la fabricación del instrumento y otra es la enseñanza del instrumento. En cuanto a la fabricación del instrumento, bueno, todos sabemos que se fabricaron en Alemania, uh-huh. Mayormente el 99% de los casos, en dos grandes fábricas, que los famosos AA fueron los más aceptados en el Río de la Plata. Pero las fábricas, tanto de uno como de otro AA, de un pueblito llamado Karfeld, que yo he estado un par de veces allá en Alemania, donde era Alemania del Este, casi en la frontera con República Checa, cerraron. Una cerró en el año 58 y la otra cerró en el año 48, 49, por ahí. Luego se siguieron fabricando, digamos, por algunos descendientes, sobrinos de los fundadores, y por otras personas que eran integrantes de la fábrica, una persona que sabía algo, se siguieron fabricando, pero no en forma, digamos, industrial, ¿no? Sino claro. Que más bien una producción muy baja. Pero tiene una característica, aquellos años entre el 20 y el 40 y el 50 la producción fue brutal. Fue un pulso muy fuerte de fabricación de bandoneones. El 90% de los casos venían para el Río de la Plata, ¿no? Exportados para el Río de la Plata. Entonces, después, como hubo una retracción del tango y por ende de la enseñanza del bandoneón, quedaron muchos bandoneones en el Río de la Plata, era el del abuelo, o era el del tío, o era el de mi padre, que estaban por ahí, pero luego este revival que tiene el tango, otra vez una puesta en el escenario del mismo. Ha vuelto, mejor dicho, ha hecho que el bandoneón sea otra vez codiciado, sea estudiado y sea enseñado. Y después está la otra parte, que es la enseñanza del bandoneón, ¿no? Que siempre hay un mito de que es un instrumento difícil. En realidad lo es, pero yo siempre digo, Todo instrumento musical, aprenderlo bien, tiene sus dificultades. Uh-huh. Este viene con archivos adjuntos, no hay duda. Pero siempre le digo a quienes van a estudiar o quienes estudian conmigo, le digo, mirá, lo que un ser humano hizo, otro lo puede hacer. Sacando a Einstein, a 4 o 5 más, ya está. Está bien eso, está bien. Claro, ¿cómo que no? Sí. Y no es problema de edad, digo, es un problema de capacidad. Y otro dato interesante es que se ha volcado en los últimos años, no solamente aquí, sino en el mundo, mucha dama, mucha mujer, no solamente a tocar tango, sino a tocar el bandoneón, ¿no? Que tiene obviamente interesante eso, como todo el tango tiene un sesgo machista muy marcado, digo, porque fue así, porque su génesis fue así, eso es innegable. Pero la mujer ha protagonizado como una especie de yo también estoy aquí. Y yo he tocado con músicas en otros lugares del mundo y hay algunas muy buenas. Qué bien. Muy buenas, muy buenas. Muy bueno, mismo acá muy en Uruguay. La orquesta escuela que tengo yo de tango de hace unos años, bien de abajo, en las últimas generaciones más del 60% eran chicas, eran chiquilinas, le digo yo, ¿no? Eran mujeres. ¿El 60%? Sí. ¿Porcentaje alto? Sí, sí. Y y bueno, y estaban, en el caso de la orquesta, están allí porque se lo ganaron, no es por un tema de cupo, ¿no? Claro. Están porque se lo ganaron por su capacidad intelectual y por su compromiso. Qué bueno también que las nuevas generaciones, digo, es importante, la otra vuelta lo hablábamos, ¿no? La importancia de que Joven Tango siga trabajando, de que la gente conozca, pero también digo, de que esta gente joven, ¿no? Se meta, le guste, porque mucha gente le gusta capaz, pero no tiene la puerta abierta para poder meterse en la música, lo que es el tango, ¿no? Y hay lugares como Joven Tango. Bueno, lo hacen. Parte de los cometidos de nuestra comisión directiva es que se acerque la gente joven y que tomen ellos el mando de Joven Tango. Digo, Joven Tango en el año 77, cuando se creó, fue creada por estudiantes de derecho, eran jóvenes. Y no es que nos vayan a desplazar a los veteranos, pero ellos tendrían que estar en la comisión directiva junto a nosotros. Tenemos que sacar ese mito porque en las últimas comisiones directivas hemos sido gente mayor. Uh-huh. Ahora, es importante que vuelva a aparecer la gente joven y las puertas están abiertas. Cada vez que tengo una oportunidad de hablarle, les pido a los jóvenes que vengan y que ellos nos invadan. Les digo así, hasta esa palabra utilizo, que nos invadan. Digo, bueno, y acá como lo decía recién, Néstor, él fundó y dirige el proyecto Escuela de Tango Bien de Abajo. Creo que hay que hacer un poco de hincapié, ¿no? Digo, está constituido por cerca de 30 jóvenes, ¿no? Sí, ¿es así? Ahora hay menos este año, pero hubo un momento que hubo más de 20, sí. En este momento creo que hay 15 o 16. Y que han empezado con muy poco conocimiento y a veces... Sí, que esa es la base, ¿no? Son chiquilines que son músicos, obviamente, que tienen una formación musical, o sea, lectura y todo eso, pero que trato de no seleccionar ya quienes han sido profesionales, sino que quienes quieran aprender a tocar, a interpretar el tango, y para ello lo hacemos tocando los arreglos originales de las grandes orquestas, ¿no? Y también en esta construcción del tango usted fundó agrupaciones tales como Quinteto Imperial, Tango por Dos, Tango por Cuatro, el trío Castro Vaz León. Sí, hasta llegar al quinteto hoy. Lo que le decíamos recién es una cosa que trato de recalcar siempre. Nosotros con las propuestas de repente de jóvenes estamos rejuveneciendo el escenario y eso le viene bien al tango, aunque no me venga bien a mí, pero yo, un momento uno tiene que retirarse. Aunque a veces a veces hay que tener en cuenta que podés ser, vamos a hablar claro, podés ser un viejo y podés tocar cosas viejas, pero podés ser un viejo y podés tener la mente adelantada. ¿Cómo? Así como hay jóvenes que... Exacto, exactamente. Entonces a veces las canas hay que ver, no solamente juzgar por la forma, sino por el contenido. Sí, señor. Y sucede en todo el arte. Entonces está, rejuvenecer la propuesta de arriba del escenario. Si podemos rejuvenecer el escenario en cuanto a la faja etaria, mejor. Pero el otro desafío es también rejuvenecer la platea. Porque claro, yo toco y van los vamos con los chiquilines y por supuesto va la abuela, va el abuelo, va el tío, la tía que quieren ver al nene y gritan, está bárbaro. Lógico. Digo, no, pero yo quiero que vos si llevas a los abuelos, lleves amigos también. Lleva a tus primos, lleva a tus amigos. Exacto, de tu misma faja. Sí. Porque el desafío es ese, Porque yo puedo tocar para gente de mi edad, claro, es muy fácil, toco lo mismo siempre y claro, van a tocar, van a bailar. Pero el desafío es otro, ¿no? Claro. El desafío es rejuvenecer la gente, así como en el baile hay mucha gente joven que baila. Sí. Y en todo el mundo, no es solamente acá. Y hay gente mayor que baila también. Pero en la música tiene que haberlo también. Y también hablar tendría que haber en la poesía, que es la otra gran pata del tango. Del ¿no? tango. Entonces, lo que pasa es que es rejuvenecer para otro objetivo que es más grande, me parece. Por supuesto. Que es el de la continuidad. Claro. El que se mantenga, el que siga. ¿No? Se va a ir desarrollando siempre y cambiando. El arte es eso, es evolución sobre determinadas bases. Cuando uno empieza a estudiar, yo qué sé, a mí me gustan algunas otras cosas del arte. Si yo pensaba que la pintura se terminaba con el Tintoretto, está. Claro. Después no podía apreciar un Dalí o un Van Gogh, se terminó con Van Gogh, mirá, yo qué sé, está Picasso, opa. Y los que se van sumando, generaciones que se suman. El arte es eso, lo que no se debe perder, y en este caso, en el caso concreto del tango, lo que no se debe perder es la esencia. Y me han preguntado miles de veces, ¿qué es la esencia del tango? Sí. Bueno, la esencia es que es lo que es esa música. Es una música que está pautada por determinados sentimientos de culturas trasplantadas, como fuera la cultura italiana, bueno, la cultura española, alemana, que fueron trasplantando esa cultura en el Río de la Plata, donde nació esta música. Y es una música de añoranza, es una música de recuerdo, eso no se lo podés sacar. Eso lo tiene. Es como digo siempre, es como tocar a Dios no niño y te está matando de risa, no podés. No se puede eso. Entonces, hay que conocer la esencia. Y digamos que proyectos para modernizar el tango, el nuevo tango, el tango del futuro, yo conozco muchísimos y algunos actuales. Pero hay una cosa contra la que no se puede y es contra la historia. La historia de lo que está bien hecho, con calidad y con sentimiento, eso es inamovible. Contra eso no se puede. ¿Y qué pasa? Este género tiene varas muy altas. Tiene poetas como Mansien, tiene poetas como Discépolo. Si habrá que pensar para superar eso o para hacer algo parecido a eso. En la música ni hablar todas las varas que tiene. Entonces, cuando vos vas a cantar, tenés que fijar, mirá quién cantaba acá, y yo me animaría a subir, porque las comparaciones surgen, obviamente. Sí. Surgen porque es un género conocido y porque además, como decía recién, hay referentes muy fuertes. Sí. Muy fuertes. Eso exige estudio, exige trabajo. Y como todo en la vida, ¿no? Como todo. Y valentía, hay que ser valiente. También. Como todo camino que uno quiera recorrer en la vida. Trabajo y estudio de lo que sea, ¿eh? Dedicación. Desde un oficio hasta una profesión. Totalmente. Por lo menos eso es lo que yo aprendí en la vida. En todo lo que nombrabas. Vos, las películas, ¿sí? Música de él en las películas. Que ha participado en 5 películas sí. Uruguayas como músico y arreglador, y en otras participó como intérprete, ¿no? Sí, sí. Acá tengo los nombres de algunas películas que le he sacado por allí, en la película Otario, en Gardel, Ecos del Silencio, Corazón de Fuego. Y también participó en una producción húngara uruguaya, Domingueando. Sí, que te decía ayer que nunca la vi. No sé. Qué riesgo ese. Sí, no sé. Yo sé que grabamos en un boliche de la Ciudad Vieja, pero es una película que nunca vi. Las otras sí las vi. Y desde el año 2014 está como primer bandoneón en galas de tango con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Sí, también eso, sí. Sí, con la Filarmónica trabajo mucho. Con la Banda Sinfónica de Montevideo también. En fin. Bueno, Alexis de Nuevo París, Héctor del Buceo, mandan saludos. Después vamos a escuchar los mensajes. Vamos a escuchar después los mensajes para no robarle tiempo a él. Hay resoluciones de ministerios, dos ministerios, ¿no? Dos ministerios, sí. De declaración de interés turístico, en el caso del Ministerio de Turismo, de esta 36ª edición del Festival Internacional Viva el Tango, que está empezando el 4 y hasta el 10. Y que tiene este punto alto del 12, ¿no? Del 12 de octubre, que es cuando estamos convocando a la audiencia a todas las actividades, pero en particular a esta presentación que sin duda, no sé si se puede decir que va a ser el cierre del festival, pero yo los quiero ver en próximas ediciones cómo elegir a quién homenajear. Después de empezar con él. Empezar con arriba el todo. Llamaremos a otra directiva que se agarre otro compromiso. Que sea un problema de otros, ¿no? Que sea un problema de otros. Pero las entradas ya se pueden sacar, esa es la otra, que ya hay que sacar las entradas. Seguro, las entradas para este espectáculo las pueden sacar, como decíamos hoy, por Red Pagos, Habitat, Ticantel o presencial en las boleterías del teatro, ¿no? Y volvemos a decir que el precio es de 450 pesos. Nosotros vamos a estar recordando todo esto. Vamos a tener otro día un tiempo más largo para conversar con Néstor. Cuando quieran, mucho para comentar, me parece, y para compartir con la audiencia, ¿no? Bueno, con la audiencia de la radio. Nos gustaría mucho. Convocamos a todos a participar. Estaremos repitiendo todo esto en los próximos días. Bueno. Y agradecemos profundamente que haya estado acá. Gracias a ustedes. Bueno, muy amable. Ángeles, muy amable Marcelo, les muchas agradezco gracias. Mucho la entrevista y poder difundir estas actividades de Joven Tango. Muy amable. Néstor Vaz y Luis Terrada estuvieron con nosotros.